MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico y lo que queda de él. Bueno, estaba haciendo unos trabajos aquí en la casa y en el estudio y estoy hecho canto. Tengo 5 días bregando con cemento. O sea, con concreto armado, así que imagínense. Pero eso no me detuvo. Hoy vamos a tener un programa súper bueno. Estoy pensando girarlo a algo porque. Pero ya veremos. Estaba medio improvisado también hoy. Aunque tengo mucha música que hemos estado aguantando de otros momentos que no se ha podido dar en el programa. Uno escoge un montón de música y no da tiempo para poner todo. Party on, dudes. Excellent. Eso sí, tengo intros nuevos. Para que lo oigan, pero vamos a empezar con eso que le gusta mucho a Jayce River. ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo, hay que bancarla. Mira esto, nene, lo que te traigo es tiza, lo que te traigo es tiza. Tanto gusto, yo soy Don Viagro. Confirmé que la basura vende. Va a tener el mismo tostón. Así tienen Disney World, porque cuando los niños van y que hasta Mickey Mouse es pájaro. Coño, pero ¿qué es esto? Acuérdense que sin chaca-chaca no hay nada. ¿Te crees? ¿Eh? Te trinca el roto. ¡Váyase ahora! ¡Te vas de aquí! ¡Te vas! Las redes sociales son mías. Yo hablo lo que me salga de las bolas. ¿Te guste a ti o no te guste, ok? El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! We'll be right back. bandón. Estos son los Symphony X, del disco Iconoclast del 2011. El tema número 5, Electric. No, lo dije mal, no es Electric de elección, no, Heretic, es lo que tengo que decir. Ay, Dios mío. Vámonos con esto. They can't stop us, let them try. For heavy metal, we will die. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Ahora que vienen los aplausos, se supone que estuvieran saliendo los aplausos, pero no salieron. Sí, tiene un delay siempre, el primer aplauso. Hay un delay que yo doy paso. Un rato, después salen bien, pero es el primero, es que te digo, la computadora a veces tiene sus cosas, ¿eh? Bueno, este programa nace metalpr.com y heavymetalmansion.com en Puerto Rico. Está encargado con avanzadametallica.net en la República Dominicana, con gradio.ga en Caracas, Venezuela, con Asalto Mata Radio Rock en España, con Pandora Rock Radio en Guadalajara, México, y con la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AG Rock Radio. Muchas gracias a la gente de AG Rock por la felicitación de cumpleaños que me hicieron, así que no me lo esperaba y la reacción tampoco me la esperaba, así que muchas gracias a todos. Y nada, pues un añito más, otra vuelta al sol. Yo no soy de celebrar mucho los cumpleaños, no sé, nunca he sido de celebrarlos mucho en sentido de hacer este evento y cosas así, pero sí, cositas pequeñas. Me puedo reunir ahí con dos o tres, picamos un bizcochito o nos tomamos una, pero este fin de semana no hice nada por estar trabajando, como les dije, y estoy medio molito. Pero nada, vámonos con música, que a usted no le gusta que yo hable tanto. ¿Para qué yo voy a hablar aquí mucho? Yo no voy a hablar mucho. Vamos a ponernos un clasicazo. Esto es un clasicazo. Yo no voy a decir ni qué, usted va a saber lo que es. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back.

Aquí sí, lo enviaron. Se nota que el tema es acá, como que hecho acá. Vámonos con esto, para hacer ría. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes. Clásico, clásico, clásico. Son los que hacen este programa, los que solicitaron esta canción. Whitesnake, solicitada. Tiene otra por ahí que me solicitaron en la avanzada metálica. Me solicitaron esto. Nos fuimos ochentosos. Clásico, clásico, clásico. Solicitaron desde Bariloche, la solicitó Andy, que está escuchando el programa. Dijo, ponle esto a mi mujer. Ahí está. Poison, Alice Cooper. Vámonos con esto. Mucho clásico por ahí. Ustedes son los que piden. Vamos con esto. No habrá huracán ni vendaval, terremoto, ni virus, ni pandemia, que detenga a la nueva lechonera del rock, como siempre, al pie del cañón. muchachos de Chicle, del disco Águilas, ¿cómo es que se llama? Águilas Negras, eso es La Ciudad Prohibida. Vámonos con esto, ellos son de Chile, los Chicles estos. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Vete y ábrela, que nos vamos con esto. Diciendo ahí, contando los días, eso es Chastain, Leather Leon, Not Much Breathing, Dal, clásico, vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. ¿Qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita ven. Bueno, así están llorando muchos de los estudiantes porque esta semana comienza la Universidad de Puerto Rico y otras universidades, así que se le acaban las vacaciones, también se acabaron las fiestas de las Navidades en Puerto Rico, así que también hay muchos que están. Bueno, tengo una primicia aquí, tengo una exclusiva y me lo acaban de decir por aquí. Anunciamos que se vuelven a reunir el viernes y vuelven a las 23 horas de Argentina en la avanzada metálica. Eso es a las 11 de la noche de Puerto Rico, o las 10 por ahí, de la noche de Puerto Rico, vuelven los ventiladores del metal. Grandes ventiladores del metal vuelven. Así que se reúnen nuevamente los ventiladores del metal este viernes que viene, sería el viernes que, déjame ver, el viernes 23, viernes 23, vuelven los ventiladores del metal, se le acaban las vacaciones a los ventiladores del metal después de 4 años de estar fuera del aire, vuelven avanzada metálica. Qué bueno. Así que qué bien, estamos muy contentos. Un saludo a Andy, que está en los ventiladores del metal. Hace mucho tiempo que no escuchaba del programa, así que qué bueno. Y un saludo también a todos los que están ahí, todos los que han pedido música, empezando desde temprano, está por ahí el Metalian 1970, que pidió sus cositas, eso va más tardecito. Está también Galvin Tommy Poncho, que estuvo por ahí también. También está JC River, más o menos. Que a veces se desconecta, me estaba diciendo. Saludos a la gente que está. A Edwin, que está por ahí también. El Isman está por ahí también. El Chucky está por ahí también, que nos escucha. Juanqui. Hace tiempo que Juanqui no nos escribía y nos dio tremendas felicitaciones de cumpleaños. JC River está por ahí también, más o menos. Ah, ya lo dije. Y dice Andy que tiene asado en la casa. Ave María, yo estoy tan lejos. Pero qué bueno. Mira para allá, ahí me puso la foto del costillar, o sea, de todo el asado ahí, la parrilla y demás allá en Argentina. Excelente. ¿Quién más me queda por ahí? Ah, me queda Alvin Sierra, que siempre está, Robert Newton. Y todos los que están. Hay gente que me escribe por Facebook y después lo veo cuando me están escribiendo. Gente, son muchas plataformas. Está también Telegram, está Facebook, está WhatsApp, está el Discord, el canal de Discord. Me escriben por todos esos canales. Y en WhatsApp tengo Avanzada Metálica, el canal, el grupo. El grupo de Pandora Rock. Por ahí hay montones escribiéndonos, pero gracias por estar ahí. De verdad que sí. Vámonos con clásicos. Voy a decir un montón de clásicos ahí. Vámonos con esto, que estarán en el Hell's Heroes por ahí. También van a estar en el barco de las 70.000 toneladas del metal, que zarpa en 2 semanas. Así que estos van a estar ahí. Estos son los Jack Panzer en este clásico. Clásico. Splash!

cita que diga quiénes son. Barón Rojo, el Barón al Rojo Vivo, disco de 1984 en vivo, España. Vámonos con esto. Se va la luz, se va la luz, se va la luz. escuchamos Resident Twin Project, banda de Chile, de su disco La Espera Acabó del 2023, que nos hicieron llegar este tema que se llama Falsa Realidad, tema promocional. Tremendo. Bueno, lo que viene ahora, a ver si se acuerdan de esto algunos por ahí. Clásico, clásico. De Puerto Rico para el mundo. Poner eso como medio precario lo que puse ahí, pero eso es clásico de nuestro amigo Ronnie, cuando tenía la banda Ronnie Fernández de Mayagüez, con el clásico del poder del metal. Yo creo que ya tiene como 20 años por ahí, debe tener ese disco. Sí, ese disco es más atrás, ese disco es como 2007 o más por ahí, no sé. Cuando los parties de los frikis. Puede ser 2009, no, 2009 no, es más antes del 2009, eso es como un 2007. Ya tiene como 20 años eso. Pero sí. Ahí estamos. Me escriben unas cosas aquí que yo no puedo ni decir. Bueno, vámonos con el tema precario de hoy. Diablo, ¿qué hora es? Las 10. Anda, para el carajo. He puesto 500,000 cosas aquí a lo loco y no me estoy dando cuenta. Vámonos con esta banda que se llama Domper, una banda de España. Un tema precario, de estos temas que están salvando con los condenados al olvido. Vámonos con Domper, a ver si a ustedes les gusta. Nos vamos con la sección precaria. Señoras y señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa. Pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese VTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Perdido en la noche, esperando felicidad. Volvimos aquí a los estudios luego de escuchar ese tema de Dumper o Dumper, banda. Este es un cassette, originalmente una cinta de 1988. ¿Te acuerdan aquellas cintas que salían en esa época que tenían cuatro temas nada más? O sea, dos por un lado, dos por el otro. Pues así mismo, esto es una cinta original que tiene dos temas, Pisando Asfalto y Testigo por el primer lado, y Ataque Nuclear y No Te Dejes Enganchar. Y esa última canción que escuchamos, la última canción que la que escuchamos es No Te Dejes Enganchar. Dumper es una banda de la Comunidad de Madrid, de Aranjuez. Nació en 1984, fue en el 88 que tiraron ese demo. Y desde el vocalista Tony Horcajo se fue para la banda Caronte, y de Dumper salió Pandemonium, que es otra banda que salió en los 90. ¿Sí? Así que si quieren escuchar más de Dumper, pues ahí pueden también escucharlo en el compilado Condenados al Olvido Especial Madrid. Y ahí es que, de ahí es que yo lo saqué. Vámonos con un clásico y seguimos. Vámonos con un clásico. Clásico, clásico. Clásico. Julio, este disco cumple 51 años, no, 41 años. El clásico de Lizzy Borden, Love You to Peace, American Metal, primer tema del segundo lado de este tremendo disco. Vámonos con algo más dumiao, sí. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. We can never Estos son los Creed Sermon. Out of the Garden es el disco. Y el tema es Out of the Garden. Afuera del jardín. Disco del 2015. Ustedes no se han dado cuenta lo rápido que pasa el tiempo. Ya estamos en 2026. El 2020 fue ayer para mí. Vamos a darle un poquito más de velocidad a esto. Sí, vamos a darle velocidad. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. If I see the morning hours, I'll have one more yesterday. Take life from tomorrow, cause I've burned up my today. If I get up to the top, I know I'll just go back downhill. I've got a se pone la película de Megadeth, ¿no? Creo que en Puerto Rico va a haber dos salas que la van a tener. Una es en Plaza Las Américas. A ver si voy. Creo que es miércoles, ¿no? Nine Ways to Die, Megadeth. Vámonos con este otro que es un clásico, clásico, clásico. We are strong, we will always be. temazo en Union We Stand de los Overkill del disco Taking Over de 1987. Vámonos con otro clásico. Vámonos con otro clásico, clásico, clásico. Así caso, Death Pull the Plug. Documento que envía la Comisión de Espectáculos Públicos para que no se vuelva a ocurrir la violación que citamos más adelante